la mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Mañana comienza el Café Mañanero. Feliz comienzo de semana, gracias por estar con nosotros. Vamos abordando la actualidad y el entretenimiento. Invitación para que nos acompañen hasta las 10 de la mañana. Lo hacemos como de costumbre, dando cuenta en primera instancia del tiempo a esta hora de la mañana en la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio. Mucha atención, que hace frío en la capital del Turia. Hemos tenido un fin de semana, por cierto, con mucho frío. Y a esta hora tenemos 2 grados centígrados. Estamos hablando de las temperaturas más bajas que hemos alcanzado en este invierno. Para hoy alcanzaremos una máxima de 14. Contamos con una humedad del 76%. La probabilidad de precipitaciones es del 1%. Vientos 11 kilómetros por hora. Sin embargo, nos espera un lunes con cielo parcialmente despejado. De inmediato damos cuenta también cómo viene el día en lo que tiene que ver con el plano económico. Atención a los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1,14. Se mantiene en comparación con el viernes. El petróleo alcanza los $86.37. Sube un 0,36%. Y el IBEX 35 ha cerrado la jornada en 8.806 puntos, pierde un 0,12%. Y algunos titulares que encontramos en el contexto de la economía. Mucha atención. Las autonomías se vuelcan en Fitur para promocionar su oferta turística. Fitur, recordemos, es el festival de turismo que se celebra en febrero en la ciudad de Madrid y donde concurren no solo los principales destinos turísticos, sino también los distintos países, es decir, nacional e internacional. Barcelona destina 973 mil euros a 284 empresas de turismo y ocio. Ahí está el reflejo precisamente del interés en promocionar una de las fuentes de ingresos más importantes del país, el turismo. Francia impone la vacuna para la vida social y los viajes. Para que lo tengan presente quienes viajan a partir de hoy hacia Francia. Es un tema que quizás no tiene mayor relevancia para quienes viajan desde España, ya que, como bien se sabe, en este país se viene exigiendo el pasaporte COVID o certificado COVID desde hace mucho rato. Y justicia reitera la norma que gravaría las indemnizaciones por accidente de tráfico, ya volviendo a España. ¡Feliz mañana! También estaremos abordando otros temas de interés, como es el caso de Djokovic, que finalmente perdió la batalla ante las autoridades de Australia y fue deportado. No participa en el abierto de ese país. Y ya en lo estrictamente deportivo, destacamos el nuevo título que suma a sus vitrinas el Real Madrid, el de la Supercopa de España, tras vencer en la final a el Athletic de Bilbao. De esto y mucho más estaremos hablando en el día de hoy. Bueno, y decirles que a propósito de la pandemia se ha cancelado el Festival de la Salsa, la celebración del Día Mundial de la Salsa en San Juan, Puerto Rico. Estamos comenzando el Café Mañanero y nuestro saludo musical con el Gran Combo de Puerto Rico como representantes de la salsa. Y es que a propósito de la salsa tenemos noticia, porque todos los años se celebra el Día Nacional de la Salsa en Puerto Rico, el 20 de marzo exactamente, y ya lo estaban programando, ya lo estaban promocionando incluso. Sin embargo, debido al aumento de los casos de COVID-19 en la isla en los últimos días, se ha decidido cancelar. El evento será programado para fecha futura y cabe destacar que el año pasado se pospuso debido a la pandemia que está azotando al mundo, dice en un comunicado la organización. El Día Nacional de la Salsa en Puerto Rico no será entonces el 20 de marzo próximo. Es lo que se informa desde la organización. Hay que quererte, el Gran Combo de Puerto Rico tiene una nueva producción discográfica en el mercado. Se titula Cuarentena. En cuarentena, exactamente. Y es precisamente en referencia al momento que se estaba viviendo en Puerto Rico y el mundo con esto de la pandemia. El Gran Combo de Puerto Rico, más de 60 años haciendo salsa, haciendo bailar al mundo entero. Nuestro saludo musical aquí en el Café Mañanero. Feliz comienzo de semana. Ya vamos con el monólogo de actualidad. Para ponerte a pelear y luego regresar a mi brazo suspirando y luego regresar. A mis brazos suspirando. Hay que quererte. La voz que traspasa fronteras. Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM 107.9. Aquí está el monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Tiene que ver con los principales hechos noticiosos del día. En este caso, con las noticias que arranca la semana. Lo primero que tenemos para destacar, sin duda alguna, es que luego de 12 días en Australia ha terminado la novela de el tenista serbio Novak Djokovic. Finalmente, las autoridades de Australia han decidido denegarle el recurso que había presentado tras la cancelación de su visado. Bueno, la historia es bastante larga, evidentemente acaparó la atención en la última semana. El gobierno le revocó por segunda vez su visado y en consecuencia se le invitó a abandonar el país. De esta forma, Djokovic no puede defender el título en el Abierto de Australia que ha arrancado este lunes. Repito, ha abandonado el país oceánico. Escribía en un comunicado que se declaraba consternado, pero que respetaba la decisión. Lo calificaba de injusto. En Serbia la han estado esperando. Ha recibido, por supuesto, la solidaridad del gobierno de su país. Y a nivel mundial ha recibido también la solidaridad de los antivacunas. Y ese precisamente parece ser, y digo parece, porque todavía el gobierno australiano no ha expuesto los argumentos de su última decisión. tal vez los dé a conocer en el día de hoy, mañana, en una semana, no se sabe cuánto. Pero lo cierto es que le denegaron esa posibilidad de abrir, de participar en el Abierto de Australia. ¿Quién perdió? ¿Quién ganó en este caso? Es importante recordar la historia de este episodio, qué hay detrás de este episodio, ¿no? Novak Djokovic es un reconocido antivacuna a nivel mundial, ha enarbolado esa bandera. Los gobiernos, la verdad es que sienten que alguien les sabotea las campañas de vacunación con las cuales pretenden detener esta pandemia que está afectando no solamente la salud de las personas, sino también la economía y que se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza. Por eso no sienta bien que una figura de trascendencia a nivel internacional como Novak Djokovic pues vaya presumiendo por ahí de que él puede llegar a un país sin vacunarse y más allá de eso, violando los protocolos que les imponen las autoridades. En uno de los argumentos que precisamente se ha conocido para denegarle el visado de entrada al país estaba que él había mentido cuando a la hora de entrar al país le preguntaron sobre su recorrido, dónde había estado. Él dijo que había volado directamente desde Serbia a Australia. Sin embargo, estuvo de vacaciones aquí en España y hasta en unas celebraciones. En fin, todas estas cosas la han entendido en Australia de que Novak Djokovic les estaba tomando el pelo, como se dice vulgarmente, acá en España o en el mundo de habla hispana. De manera que la novela se ha resuelto de esta manera. La cancelación definitiva del visado de Novak Djokovic y en consecuencia el deportista ha tenido que abandonar el país. Pero más allá del caso Djokovic y la decisión que ha tomado las autoridades australianas, recordemos que Djokovic representa a ese sector que se resiste de alguna manera a las vacunas, que es parte también de muchos que niegan la pandemia. Lógicamente, en un país y en un mundo en su mayor parte democrático, todo el mundo tiene derecho a pensar lo que quiera y hacer con su salud lo que quiera, pero no con la de los demás. Y Djokovic, desde luego, no es un científico, no es ni siquiera un médico, ni nada por el estilo. De cara a las autoridades y en lo que tiene que ver con la pandemia, es un ciudadano común y corriente. Y las autoridades implementan sus protocolos. Como tales, hay que respetarlo. Luego el tema de los protocolos y todo lo que se pudo también recordar con este episodio es otra historia. Y ya lo hemos abordado en este espacio, las estrictas normativas que tiene Australia en lo que tiene que ver con migración. Porque por ahí pasa el asunto. Pero les decía que Djokovic, en este caso, es un ciudadano común y corriente y así lo ha visto el gobierno de Australia. Y no ha pesado su fama. Por lo menos a su favor. De hecho, las autoridades de Australia creen que podría estimular ese sentimiento antivacuna a nivel mundial. Lo veían como un riesgo. Luego habrá que hilar, repito, de fondo, esta decisión cuyos argumentos todavía no se conocen, insisto, en profundidad. Pero me preguntaba hace un momento quiénes ganan y quienes pierden con esta decisión, porque así se percibe en estos momentos, no solamente en Australia y en Serbia, sino a nivel mundial. Lógicamente, pierde primero el deportista la oportunidad de disputar un torneo tan importante que le gusta mucho, como es el Abierto de Australia. Pierde, por supuesto, la organización que lo programó cuando aún no tenía resuelto el tema del visado, si lo iban a admitir o no. Confiaban en que su figura iba a hacer doblar, hincar las rodillas al gobierno australiano, pero no ha sido así. El tema del COVID pueda que a algunos pues les parezca una cosa simple, pomposa, aburridora, pero hay países que tienen normas muy estrictas en este sentido y las normas son para cumplirlas así no nos guste. Y eso es lo que ha pasado aquí. El gobierno de Australia ha hecho cumplir sus normas. Recordemos que ya se suspendió un partido, un clásico mundial, Brasil-Argentina, y todo porque algunos jugadores argentinos incumplieron el protocolo sanitario que les habían impuesto en el país. Entonces, esta decisión viene a recordarle a los deportistas y a todos aquellos famosos de que nadie está por encima de la ley, que el mundo está abordando un problema muy serio, aunque a algunos no les parezca así. Y se llama la pandemia de COVID-19. Y que tienen en marcha una campaña de vacunación, en este caso con la cual pues pretenden salvar muchas vidas. Y con la cual pretenden contrarrestarla. Y que es inoportuna cualquier rebeldía en contra de esa decisión, o por lo menos no sienta bien, aunque estemos en un mundo prácticamente democrático. ¿Quién ganó? Podríamos decir, hombre, yo pienso que han ganado en este caso Australia, un país con credibilidad en lo que tiene que ver a la hora de tomar decisiones respecto a quienes incumplen en sus normas. Lógicamente, en Australia también hay antivacunas y que respaldan a Djokovic. Claro, los hay por todos lados. Pero en este caso, sabiendo que evidentemente que el gobierno está de parte de la campaña de vacunación, creo que se ha equivocado, como ya lo admitió en un momento Novak Djokovic, al desafiar a las autoridades australianas. Quizás el espectáculo del deporte ha perdido, pero nada es más importante que la salud. Y si el gobierno de Australia, ha tomado esta decisión para preservar la salud de sus ciudadanos, está bien hecho. Y como ya notábamos, Djokovic reconoció su equivocación. Todo en la vida es una enseñanza. No se trata de un fracaso. Se trata de un aprendizaje. E insisto, lo que ha hecho el gobierno de Australia es ejemplar, ser contundente. No valen las figuras públicas, no valen los famosos, no valen el dinero. Las leyes son para cumplirlas. Así no nos guste. Y no hay nada más importante en estos momentos que la salud. Que tengan todos un feliz día. Escuchas El Pollo Marcoyente. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Bienvenidos al repaso de las noticias más importantes del día. A continuación, un resumen de las noticias más importantes en el contexto nacional e internacional. En España, la sexta ola de coronavirus sigue sumando contagios con la expansión de Omicron y todavía no ha llegado a su pico de contagios, aunque el ritmo parece que experimentó una leve ralentización durante el fin de semana tras haber sumado casi 1 millón de contagios en la última semana. La incidencia acumulada a 14 días suma 35,83 puntos desde el jueves y marca un nuevo techo de la pandemia. 3.192 casos por cada 100.000 habitantes. La incidencia baja en 8 comunidades autónomas, especialmente en Navarra, País Vasco, las dos regiones en las que los casos han crecido con más velocidad en esta sexta ola. El avance de la variante ha derivado en una gran demanda de los test de antígenos, que desde este fin de semana venden más de 22.000 farmacias españolas a un máximo de 2,94 euros, precio fijado por el gobierno después que el aumento del consumo llegara a triplicar su precio. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que la vacuna española del coronavirus podría estar lista en el primer semestre de 2022 y ha acortado los plazos de producción que se barajaban hasta el momento para finales de año. Son las principales noticias del día que encontramos en el contexto nacional y que tienen que ver principalmente con la pandemia. Por otra parte, la Feria Nacional del Turismo Fitur contará con expositores procedentes de todas las comunidades autónomas y de casi todas las provincias españolas, cuyo objetivo será promocionar su oferta turística en el mercado internacional. Fitur celebrará su edición 42 a partir del próximo miércoles, entre los días 19 y 23 de enero, en el recinto IFEMA de Madrid, con un volumen de participantes similar a los alcanzados en convocatorias anteriores y a la pandemia, pues son ya casi 7.000 las empresas inscritas. En lo que tiene que ver con el apartado de inmigración, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha aprobado la orden por la que se regula la gestión colectiva de contrataciones en origen para este año, una iniciativa que por primera vez podría realizarse en todos los sectores y permitirá que los contratos se extiendan a 12 meses desde su firma y no 9 meses como hasta ahora. Del apartado latinoamericano, el presidente de Colombia, Iván Duque, cuestionó todos los esfuerzos encaminados a restablecer un proceso de diálogo para buscar una salida a la situación en Venezuela mientras Nicolás Maduro continúe en el poder. Abro comillas, volver a la mesa es simplemente alargar una agonía de unos diálogos que no tienen fundamento porque el dictador lo que quiere es pertrecharse en el poder. No tiene sentido, declaró el mandatario colombiano. Y cerca de 2.000 personas protestaron este domingo en las calles de la capital de El Salvador, en San Salvador, al cumplirse el 30 aniversario de la firma de los acuerdos de paz que terminaron con la guerra civil que estuvo en el país entre 1980 y 1992, y manifestaron su descontento contra el gobierno de Nayib Bukele. Actualidad en el Café Mañanero. En lo que tiene que ver con deportes, el Real Madrid ya tiene un nuevo título en sus vitrinas, el de la Supercopa de España 2022, tras derrotar en la final al Athletic de Bilbao. Recordemos, la final y la semifinal se han jugado en territorio saudí. Más adelante estaremos con todos los detalles de la actualidad deportiva. Ya vienen en el Café Mañanero también los distintos segmentos. Continuamos en el Café Mañanero, ya vamos con los segmentos de nuestro programa. Empezamos con el apartado del medio ambiente, la nota ecológica a cargo de Carlo Angulo. Carlo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy, lunes 17 de enero, nos encontramos con que Cataluña necesitaría invertir más de 10 mil millones en energías renovables para poder cerrar las centrales nucleares tal como quiere la Cámara de Comercio. Luego de que se trazara una inversión para poder promover un sistema eléctrico verde para el año 2050 a nivel nacional, entre las acciones que se tienen que llevar a cabo es poder cerrar las centrales nucleares que se encuentran en Asco y Vandellós, en el estado de Cataluña. Según las previsiones del Consejo Nacional Nuclear, se tendrían que cerrar y la red de generación de la comunidad perdería 3.146 megavatios de potencia, por lo cual la Cámara de Comercio de Barcelona ha realizado un estudio en el que concluye que para poder alcanzar este modelo eléctrico que sea sostenible, se tendrían que invertir para el año 2050 un total de 59.000 millones de euros en la instalación de energía verde y que se inversión no podría bajar de los 10.700 anuales para poder cerrar estos tres reactores nucleares antes del año 2030, tal como tiene planteado el Ejecutivo por el servicio de la entidad. Se ha efectuado un complejo ejercicio teórico en el que para que la energía verde pudiera promoverse en Cataluña, debería hacerse una inversión sumamente millonaria antes de siquiera plantear tener que cerrar las dos centrales nucleares que se encuentran en la comunidad autónoma. Gracias, Carlos. Primer segmento de nuestro programa. Y continuamos. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primero sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Mucha atención, Inglaterra dejará de pedir pruebas de COVID-19 a los viajeros vacunados que ingresen al país. El gobierno británico se prepara para relajar las restricciones impuestas por el incremento de casos debido a la variante Omicron. El beneficio aplicará solo para quienes tengan la pauta completa de inmunización. Entre tanto, Francia, a partir de hoy, va a exigir el certificado COVID para ingresar a sitios populares como bares y restaurantes, tiendas, entre otros. También será necesario para ingresar al país. Son las novedades que tenemos en el contexto internacional en lo que tiene que ver con la pandemia. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Y vamos inmediatamente con otro apartado, el que nos trae Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día. Análisis de la actualidad política a nivel nacional e internacional. Así arrancamos la semana. Adolfo, a esta hora de la mañana entonces, con el tema político del día. Recordemos que más adelante vamos a estar dando cuenta también de el apartado del entretenimiento. Un adelanto del entretenimiento, exactamente. Adolfo, buenos días. Y el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las palabras de Nicolás Maduro en su discurso anual ante el órgano parlamentario de la Revolución, dejando muy claro que piensa permanecer al frente del país hasta el año 2030. Y es que lo considera con carácter irreversible de la Revolución Bolivariana. Y es que ese es su objetivo, confesado por el presidente del pueblo, una adaptación madurista del famoso hasta 2000 siempre, que tanto le gustaba decir a Hugo Chávez en su momento. Revolucionar, revolucionarlo todo, cambiarlo todo de nuevo para hacerlo mejor y hacerlo bien, eran las palabras de Maduro en el día de ayer, acuñando sus propias 3R de transición al socialismo, como también hiciera el comandante Chávez. Y es que la meta, según él, para el año 2025 es la pobreza extrema cero, y que por eso tiene planes para reforzar el desabastecimiento y ayudar a las víctimas de la guerra económica. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿estas promesas que está haciendo Nicolás Maduro las podrá cumplir durante su periodo que quiere mantener hasta el año 2030? Y precisamente por eso nos preguntamos también, ¿está la oposición dispuesta a permitirle al régimen de Nicolás Maduro llegar hasta ese año o mucho más? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez. Vamos también con Nicky Cuervo, que nos trae un adelanto de los principales, las principales noticias del apartado justamente del entretenimiento en el día de hoy, arrancando la semana. A ver, Nicky Cuervo, los titulares. Buenos días. Buen día, Jorge. Y hoy, en el mundo de la música y el entretenimiento, estaremos hablando de... Spider-Man No Way Home fue desplazada de la cima de la taquilla. ¿Qué significa el nombre de Dua Lipa? Yellow Jackets, donde ver la perturbadora serie del momento. Eddie Vedder lanza canción de su próximo disco y anuncia colaboraciones. Heidi Klum debuta en la música junto a Snoop Dogg. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Igualmente daremos cuenta de los titulares de los principales periódicos y muchos eventos más. Ya regresamos. Siguen los éxitos en Latinos FM. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Por estos días hemos estado hablando acerca de Shakira y en particular de una producción discográfica que cumple 20 años, La Tortura. Y ahí aparece esta canción. Fun Too Hard, escrita por Shakira y su colaborador frecuente, Luis Fernando Ochoa. La canción es la novena de la pista del lado B y en ella se toca un tema poco recurrente en la amplia trayectoria de Shakira. El fin de una relación debido a la adicción de una persona por la marihuana. En la primera parte de la canción se explica que la persona ha perdido interés absoluto en lo que le rodea y que vive pendiente sobre su dosis diaria y en enrollar papeles para su hierba. Más adelante cuenta que la única forma de alimentar su cerebro es con su maceta hidropónica, elemento que se usa para cultivar la marihuana. Bueno, debo decirles que la canción lógicamente está en inglés. Ya saben que Shakira es una de las pocas artistas latinas o hispana que ha logrado triunfar cantando en inglés, no solamente en el mercado de los Estados Unidos, sino también en Inglaterra y en muchas partes del mundo. Esta semana, algunos amantes de la marihuana lo tomaban como un regaño de parte del artista. Y miren que ya Shakira le hizo esa canción hace mucho tiempo. Solo como ahora está de moda el tema, desde todo punto de vista, tanto la canción de Shakira como el tema de la marihuana, ¿no? Con esto de que muchos países están tomando la decisión de relajar de alguna manera, de pronto, la persecución que han tenido contra el consumo de la marihuana. Debo decir que en España si bien es cierto, está permitido el consumo, no está permitido el cultivo. Y eso, el consumo, hay que matizarlo. No voy a entrar en detalles ahora mismo, porque estamos hablando de esta canción de Shakira. De tal manera que ella sencillamente cuestiona, explicaba en sus redes sociales el comportamiento de una persona consumidora que ha perdido, repito, el interés por la vida diaria, su hogar, su compañía. Repito, es una de las composiciones consideradas el lado B, esas que mucha gente desconoce de la cantautora colombiana. La música en el Café Mañanero, las anécdotas en los comentarios presentes en nuestro programa. Vamos inmediatamente con ese apartado que estamos esperando desde hace rato, como es el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Con un estilo único, Latinos 107.9 está buena. Cada día en Latinos FM, el Café Mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. Vamos con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, ¿qué dice el calendario? El día de hoy, 17 de enero, se celebra el día de Martin Luther King Jr. en los Estados Unidos, mientras que recordamos, Jorge, que hoy es el Blue Monday. Al ser el segundo lunes de enero, se cataloga como el día más triste del año, ya que es el momento en el que finalmente para las personas han acabado las fiestas y se siente un poco ese sentimiento de volver a la rutina. Muchas personas empiezan a sentir como lo que no lograron el año pasado y que se están planteando para este nuevo año. Y es por ello que el segundo lunes de cada enero siempre lo han catalogado como el día más triste del mundo, ya que es uno de los índices en los que se establece que existe mayores decepciones a nivel mundial. Mientras que recordamos a su vez que el día de hoy también es un día a celebrar, pues se cumplen 100 años del nacimiento de la aclamada actriz Betty White, al igual que se cumplen 73 años de cuando salió a la venta el primer Volkswagen Beetle. Entre otro de los cumpleaños del día, Cassius Clay. Muhammad Ali el día de hoy estaría cumpliendo 80 años de edad, al igual que celebramos al aclamado actor Jim Carrey, el comediante estadounidense, quien el día de hoy llega a los 60 años. Este es lo más importante que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz inicio de semana. Bueno, escuchando el Café Mañanero, escuchando Latinos FM, podrá hacer de este día una experiencia totalmente alegre. Así que les invitamos a seguir nuestra programación. Oigan bien, ya lo han escuchado. Lo ha dicho Carlos Angulo en el calendario. Está marcado este lunes como el día más triste del año. Pero perfectamente usted le puede dar la vuelta a la torta escuchando el Café Mañanero y la programación de Latinos FM. Ya lo anotábamos entonces en el calendario, marcado este lunes como el día más triste del año. Y dicen Carlos Angulo que es porque se comprueba entonces en que definitivamente las fiestas se han terminado, ¿no? Las alusivas a la Navidad, bueno, todas estas fiestas de fin de año. Efectivamente, a esta parte del año es cuando finalmente ya bajó ese aluvión de alegría en el que teníamos un descanso. Primero venía Navidad, luego el Año Nuevo, aquí en España se celebran los Reyes, y aquí ya se ha cumplido una semana de la vuelta a la rutina. Por eso es que siempre lo dejan para el segundo lunes, ya que esa vuelta después justo de las fiestas, bueno, la gente se está aclimatando un poco, está regresando al trabajo, está volviendo a lo que hacía, y esta semana es como decirte, caen en cuenta. Sí, que se ha terminado la fiesta y que comienza otra vez la rutina del trabajo, pero para mí particularmente y como para muchas personas es motivo de alegría reencontrarnos. Yo creo que ese es mirar la parte negativa de la situación. La otra cara de la moneda es que nos reencontramos, estamos de vuelta a la normalidad, algo tan añorado por estos tiempos. Bueno, en estos días, este fin de semana exactamente, estuve hablando con un gran compositor que mereció además la valoración de una de sus obras, de nada más y nada menos que de Gabriel García Márquez. Estamos hablando de el compositor Roberto Calderón. Hablábamos con él este fin de semana porque tiene una canción alusiva al comienzo del año. Se llama Cabañuelas. No nos podemos olvidar de las cabañuelas, que hacen parte de nuestras tradiciones. Es el presagio de lo que va a pasar en el año. Y bueno, para eso se toma como referencia los primeros 12 días del mes de enero. Y por aquí encontramos una versión, creo que tengo entendido. Tenemos una que nos interpreta, si no estoy mal, Ernesto Mendoza. Aunque es una versión acústica, evidentemente es una canción hermosa, romántica. Ya llega enero y estrenando el año, rostros dolor y que llueva. Bueno, quien esté triste porque ha vuelto a la normalidad, porque el comienzo del año se le hace cuesta arriba, le da duro, es porque todavía no ha escuchado esta hermosísima canción, se llama Cabañuelas. Y hablamos precisamente con el maestro Roberto Calderón. Jorge, Cabañuelas es una canción de esperanza, una canción de fe. Y tenía yo muchos recuerdos porque yo visitaba mucho la finca de mi abuelo Enrique Cujia allá en San Juan del Cesar, en La Guajira. Y siempre lo veía que planificaba sus cosechas, auguraba su modo vivendum como campesino. Y lo veía con un almanaque Bristol que todavía conserva ese color, lo he visto todavía, donde él consultaba allí qué iba a pasar, como buscando su augurio, eran como los meteorólogos de aquel tiempo. Y se le preguntaba al almanaque Bristol y yo veía que a él le daba resultados porque planificaba sus cosechas con ese augurio, con esa perspectiva. Yo estaba muy pequeño, tenía apenas unos 7-8 años, pero ese pensamiento, esa lección de abuelo quedó allí plasmada. Cuando tuve los 17-18 años que compuse esta canción, el recuerdo vino a mi mente porque un día de 31 de diciembre estaba haciendo el vaticinio de pidiéndole a Dios sobre comiéndome las 12 uvas y en cada uva pedía un deseo. Me acordé de mi abuelo cuando estaba pidiéndole a las cabañuelas que le mejoraran sus cosechas, que le auguraran sus cosechas. En ese momento que estaba comiéndome la uva número 4, ese fue el pensamiento. Y vino la inspiración, el lumen de la inspiración. No es aquel momento cuando vi a mi abuelo con las 7, con el almanaque visto. El lumen de la inspiración es el cúmulo de la experiencia. Pero hay un detalle, hay un momento que se llama la inmortalidad del momento. En ese momento del año 1982, cuando yo estaba comiéndome esa uva, llegó a mi mente las cabañuelas, no las cabañuelas del campesino, sino las cabañuelas de amor. Tuve, digamos, la fortuna de la inspiración para no hacer como hacía el campesino, que pensaba como augurio de sus cosechas. Yo traté de comparar mis sentimientos con las cabañuelas. Sabemos que las cabañuelas son, digamos, la comparación de los 12 primeros días del año, que le dan como un vaticinio al campesino para saber si en el día 3 del año, que es el día marzo, si ese día es un buen ambiente, un buen clima, si va a llover o llueve, el campesino se proyecta para que en marzo pueda él tener el éxito o sembrar sus cosechas. Yo también pensé en los 12 meses del año y dije, bueno, ¿qué va a pasar con la novia que yo tengo? ¿Cómo va a ser ese amor? Y le pedía a Dios en medio de la inspiración que mis cabañuelas fueran mejor, que mis cabañuelas pintaran, por ejemplo, como dice el dicho popular. Y comienza la canción diciendo con mucha sencillez: ya llega enero y estrenando el año. Eso es lo que todo ser humano se propone hacer, con la esperanza de ser fructífero, con la esperanza de hacer prospectiva, con la esperanza de progresar. Y yo lo que quería en ese momento era que mis cabañuelas de amor fueran fructíferas. Por ahí comienzo, Jorge, a comentarte de las cabañuelas. ¿Y cómo le fue, maestro, ese año en el amor? Bueno, excelente, excelente. Yo pienso que por eso al final la canción lo va diciendo: las cabañuelas pintan. Pero después hay un mensaje a través de una hermana de la novia, que ella me despeja el camino con un comentario muy, muy confidencial que me hace. Por eso la canción dice: con esta confidencia me descansa el alma. Y dice, remata la canción: cabañuelas de amor, adiós dolor y que llueva. Quiere decir que sí fue un buen augurio, un buen año, y las cabañuelas pintaron para mí en ese tiempo. Quiero decirte, Jorge, que mira, en una ocasión me encontré, más por casualidad que propósito, con el Nobel García Márquez en la Plaza de Toros de Cartagena. Yo llegué posteriormente a él, iba pasando por la gradería y lo alcancé a ver, y me fui hasta allá a saludarlo. Él me saludó efusivo porque ya nos conocíamos, lo había visto en la casa de Consuelo Araujo Noguera, la cacica fundadora del Festival Vallenato. En la casa de ella en Valledupar lo había saludado y ha compartido una parranda. Me reconoció y me dijo: siéntate aquí. Me quedé allí y justo era un enero. Justo era un enero, las corridas de toros en Cartagena en enero. Y me dice él a mí con una paciencia que nunca me imaginé que me iba a contar o hablar de esa canción de las cabañuelas. Y me dice: mira, el éxito tuyo no fue tanto como cantarle a las cabañuelas. Me quedé sorprendido y me dice: el éxito estuvo en que fuiste capaz de comparar las cabañuelas con las cabañuelas de amor, con tu perspectiva de amor. El maestro Roberto Calderón, que compartía entonces esa anécdota de las cabañuelas bueno, primero, ¿cómo nació esta canción? Ese ambiente de fin de año, esa magia no se ha perdido, sigue presente. Y por otra parte, hombre, esa valoración de nada más y nada menos que del Nobel Gabriel García Márquez. Un poco de nuestra cultura latinoamericana a esta hora aquí en el Café Mañanero. Y vamos inmediatamente ya con un apartado muy interesante de nuestro programa. Los titulares de los principales periódicos. Carlos Angulo, vamos a ver qué dice la prensa en el día de hoy, cómo viene. Abrimos en consecuencia el diario El País. El diario El País, que destaca hoy en su portada: la media clave para limitar el alquiler estará en manos de las autonomías. Fotografía de portada: Australia saca de la pista a Novak Djokovic. ¿Qué dice El Mundo, Carlos? Por su parte, el diario El Mundo titula acerca de la Supercopa de España. Un Real Madrid camaleónico levanta su segunda Supercopa de España en el desierto, mientras que en la política Moreno se acerca a la mayoría absoluta, aunque depende de la abstención de Vox para lograr su cometido. En los deportes, a su vez, la deportación, Djokovic perdió tal vez para siempre la que sería la batalla, por lo menos en orgullo, frente a Nadal y Federer. La actualidad de América Latina. Vamos a América Latina a ver qué nos dicen los principales periódicos del continente. El Clarín de Argentina a esta hora de la mañana en su portada impresa. Dudan en Estados Unidos sobre el apoyo a la Argentina ante el Fondo Monetario Internacional. Por su parte, el diario El Mercurio de Chile titula: el Senado repone debate de indulto a presos por el estallido sin lograr listado único de beneficios tras más de un año de tramitación. Entre otros de los titulares, Australia. La deportación de Djokovic fue por salud, seguridad y el orden público para el resto de los competidores. El Tiempo de Colombia, por su parte, destaca hoy: con aforo del 100%, así empieza el regreso a las escuelas. Desde este lunes se da inicio a las clases presenciales en el 27 de los 96 secretarías de educación. Este lunes, audiencia clave en el caso contra Jonier Leal, un caso que ha conmocionado al país. Por su parte, el diario El Comercio de Perú establece cerca de los 2 muertos producidos por el tsunami a causa de la erupción del volcán en el reino de Tunga, mientras que, entre otras las noticias, elevan los aforos de los restaurantes, centros comerciales y cines a partir de hoy en la ciudad de Lima. Entre otras las declaraciones del el gerente general de Petro Perú establece: me iré el día siguiente al que se vaya el presidente Castillo de este país. El diario La Hora de Ecuador, la imposible movilidad quiteña. En Quito, pregunta el diario, ¿quién no ha tenido que esquivar un bache? Se ha trazado por el tráfico. Bueno, estas dos variables son constantes y las autoridades municipales no lo solucionan. Por su parte, la prensa de Nicaragua titula: Ortega busca apoyo por parte de Corea del Norte, buscando así mayor apoyo, además del de Maduro y Díaz-Canel, para conducir a la tierra prometida a Centroamérica. Entre otro de los titulares, ya son 26 opositores los que cumplen el día de hoy 6 meses de detención y sus juicios por los momentos se encuentran suspendidos. El Correo del Sur destaca en su portada: inscripciones escolares arrancan en todo el país. De acuerdo con el portal del Nacional de Venezuela, el Financial Times alerta acerca de la crisis medioambiental que enfrenta el Parque Nacional Canaima debido a la minería ilegal, mientras que detenidos en Apure 6 miembros de las FARC, de los cuales 2 fueron funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. La aprehensión ocurrió en un hotel ubicado en la localidad de La Victoria, en el municipio Páez de la entidad fronteriza. Los policías quedaron identificados como Carlos Rafael Gallardo, José Ezequiel Acosta, alias Saqueo, y los otros son Iraima Andreina Costa, alias La Guadalupe. Nicolás Maduro, a su vez, aumentó el número de envíos por parte de gasolina a Cuba desde Irán. Alertas migratorias se mantienen aún vigentes, dice el Caribe de la República Dominicana. Ese es el repaso de los titulares de los principales periódicos. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sanchotello, número 8. Recuerden, gastronomía. Vicente Sanchotello, número 7. Sí, gastronomía de Brasil y Ecuador en un solo lugar. Es una experiencia totalmente distinta, empezando con el famoso rodigio o churrasco brasileño. Bueno, va a encontrar también, por supuesto, el ceviche ecuatoriano. ¡Qué bien! Restaurante Yacaré, de miércoles a domingo. Sí, Restaurante Yacaré. Y a esta hora Adolfo Jiménez del Río nos trae también el avance de Latino Deportes, en cuando también nos vamos preparando para otro segmento en nuestro programa. Se trata de las tendencias en las redes sociales. A ver, Adolfo, ¿qué trae hoy entonces en la actualidad deportiva? Estaremos desarrollando en Latino Deportes. Comenzamos con la Supercopa de España, donde anoche vimos a un gran Real Madrid coronándose campeón de esta competición y llegando a 12 títulos, quedando a uno solo del Fútbol Club Barcelona, que tiene 13. Y la Copa Africana de Naciones, donde anoche terminó la segunda jornada de la fase de grupos. Y entramos hoy en la tercera jornada y definitiva para pasar a los octavos de final. Continuamos con María Camila Osorio, la tenista colombiana que debuta en el Open de Australia, enfrentándose nada menos que a la número 2 del mundo, Naomi Osaka. Y el culebrón de Novak Djokovic, que quizá ya ha llegado a su final al ser obligado a salir de Australia y no poder competir en el gran Slam del Open de Australia. ¿Podrá Novak Djokovic seguir compitiendo este año en los otros Grand Slam? Y continuamos con la Copa del Rey, porque en él hemos visto una grandísima polémica generada por el lanzamiento de un objeto que golpeó en la cabeza a Joao Jordán del Sevilla. Y continuamos con Brian Angola, la revelación del baloncesto colombiano, que tiene problemas de miocarditis generados por el coronavirus. Y tenemos también la posición que ha tenido la selección Colombia frente a Honduras en su partido amistoso. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. El Café Mañanero, disfrútalo. Bueno, a esta hora de la mañana vamos inmediatamente entonces, Carlos Angulo, con las tendencias en las redes sociales. A ver cómo están las cosas en estos momentos. ¿Qué dicen las redes sociales? Lo más comentado por los usuarios de Twitter e Instagram a esta hora en España y el mundo, nos encontramos con el nombre del Real Madrid, quien se coronó supercampeón de España por 12ª vez el día de ayer frente al Athletic de Bilbao en Arabia Saudí, en el Reino de Arabia Saudí. Entre otro de los nombres sigue siendo el nombre del Reino de Tonga, luego de que una erupción submarina que dio lugar el día sábado tiene a varios países en alerta de tsunami. Hasta los momentos ya hemos tenido registros de tsunami tanto en Perú como en Chile, al igual que en Japón se encuentran todavía en alerta roja. Entre otro de los nombres, Doctor Strange está siendo parte de las tendencias en este momento. La popular franquicia de Marvel Studios está siendo comentada por una supuesta filtración del guión que se dio lugar durante la noche de ayer. Por los momentos no se ha establecido ningún tipo de comunicado oficial por parte del estudio, sin embargo muchos usuarios aseguran que se trataría de la sinopsis oficial que llegaría a los cines el próximo 6 de mayo. Mientras que en los deportes nos encontramos con el nombre de Marcelo, el capitán del Real Madrid, ya que el día de ayer se convirtió en el jugador con más títulos en la historia del club blanco. En los 120 años de historia del Real Madrid, solo dos jugadores, Paco Gento y ahora Marcelo, han obtenido 23 títulos en total, convirtiendo así a Marcelo en una de las leyendas inigualables del Real Madrid. Gracias, Carlos. Y continuando con más actualidad, a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete, número 21, detrás de la Finca Roja, desde las 9 de la mañana y hasta las 11:30 de la noche. Deliciosa gastronomía colombiana. Bien, vamos con otro apartado. Mientras llega Nicky Cuervo con el primer segmento de entretenimiento. Sí, bueno, tenemos a Giovanna Parada, que nos trae fake news y verdad. Muy buenos días, Jorge. Feliz lunes y muy buenos días a todos los radioyentes. Bienvenidos al segmento Fake News del Café Mañanero. Hoy vamos a desmentir otra noticia falsa que se está hablando últimamente. Los usuarios de las redes sociales se han llevado hoy las manos a la cabeza ante la posibilidad de que WhatsApp implementase la triple marca azul en sus mensajes. Según han informado varios medios de comunicación, esta funcionalidad consistiría en avisar de que alguien ha hecho una captura de pantalla a una conversación. Sin embargo, la cuenta oficial de WhatsApp en Twitter revela que esta noticia se trata de una noticia totalmente falsa, señores. WhatsApp no está desarrollando una tercera marca azul, comenta el medio conocido por sus filtraciones sobre los trabajos de la aplicación de mensajería instantánea. Por lo tanto, aunque no sea oficial que WhatsApp esté trabajando en esta implementación, según se dice, Si en un futuro la aplicación termine utilizando esta función para mejorar la privacidad de sus consumidores. Así desmentimos de esta noticia falsa. Queda claro que WhatsApp no tiene una tercera marca azul. En el Café Mañanero le informó Giovanna Parada. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Giovanna. Bueno, pues en que WhatsApp no está en estos momentos implementando una tercera raya azul, ¿no? Estaba diciendo por ahí. Y así vamos todos los lunes desmintiendo esas fake news. Es cuestión de seguir el Café Mañanero para estar al día con la actualidad. Y también tenemos, por supuesto, invitados, emprendedores. En breve vamos a estar dialogando con un joven emprendedor que está en estos momentos también llevando junto con la familia un negocio muy próspero en esta ciudad. Pero a esta hora escuchamos a Nicky Cuervo, que nos trae la primera entrega del entretenimiento. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Spider-Man No Way Home fue desplazada de la cima de la taquilla. Sin embargo, No Way Home sigue en camino a convertirse en una de las películas más exitosas de la historia de la taquilla. En las 5 semanas desde su estreno, Spider-Man No Way Home se está convirtiendo en un monstruo de la taquilla, y es que no solo logró superar los 1,000 millones de recaudación en menos de un mes, sino que también va en camino de ser una de las películas más exitosas de la historia. Sin embargo, ningún filme puede quedarse en la cima para siempre. Por primera vez desde su estreno, No Way Home cayó al segundo puesto de recaudación, y ya hay una nueva película que promete apoderarse de la industria. Deadline, Variety y Hollywood Reporter, entre otros medios especializados, revelaron las recaudaciones anticipadas del fin de semana del 14 al 16 de enero. Así, por primera vez desde su estreno, No Way Home no ocupará el primer lugar de la taquilla. Es Scream, la nueva película de la icónica saga de terror, la que desplazó a No Way Home del primer lugar de la taquilla. La nueva entrega de la saga logró superar los 31 millones de recaudación en su primera semana en Estados Unidos. No Way Home se quedó en un cómodo segundo lugar, recaudando cerca de 21 millones de dólares en este fin de semana. Así, supera los 700 millones de dólares solo en la taquilla estadounidense, abriéndose paso a una de las películas más exitosas de todos los tiempos. El tercer lugar se queda para Sing 2, la secuela de la popular película animada musical, que ya supera los 120 millones de dólares en la taquilla estadounidense. Así, prueban que las películas de franquicia, secuelas y remakes son definitivamente las que dominan la taquilla en la actualidad. Otras películas que entran al top 10 de recaudación son The Kingsman, The 355, American Underdog, Belle, West Side Story, Licorice Pizza y Matrix Resurrection. ¿Qué significa el nombre de Dua Lipa? Si bien podemos pensar que Dua Lipa es un apodo o una abreviatura de un nombre oficial, la verdad es que esconde un simple significado. No cabe duda de que Dua Lipa es una de las cantantes más populares del momento. Múltiples curiosidades giran en torno a Dua Lipa, como lo es el significado de su nombre. Desde el inicio de su carrera, Dua Lipa ha defendido fuertemente a las mujeres por medio de sus canciones. Si se echa un vistazo a la biografía de la cantante, nos podemos dar cuenta de que el arte brotó de ella desde que era muy pequeña, ya que solo al pensar cómo es su nombre, suena como si estuviera destinada a la fama. A la edad de 11 años, la cantante se mudó con su familia a Pristina, la capital de Kosovo. Tenía 15 años cuando decidió volver a Londres para lograr una carrera musical, y comenzó a hacer covers y filmarse para publicar videos en YouTube, plataforma que la lanzaría al estrellato. Una de las razones por la que se interesó por la música fue por su padre, Dugapin Lipa, quien era cantante. "Siempre me ha inspirado mucho él, vivir en una casa realmente musical", le dijo Dua Lipa al medio Glamour durante una entrevista. Muchos piensan que el nombre de Dua Lipa es un apodo a la hora de leerlo o escucharlo, o que incluso es una abreviatura de su nombre oficial, y puede ser recurrente. En general, las personas escuchamos la música sin a veces tener idea del significado del nombre de una banda o un artista. Queremos contarte que su nombre sí es Dua Lipa. El nombre Dua significa amor en albanés, lo que a ella en su infancia le solía ocasionar mucha vergüenza, aunque con el tiempo, la cantante nacida en Reino Unido empezó a aceptar su nombre inusual, y el hecho de que si algún día se hacía famosa, jamás iba a necesitar un nombre artístico. En cuanto a su apellido, de acuerdo al sitio web Heraldis Institute, la familia Lipa es de origen romano, la cual se trasladó en la primera mitad del siglo XVI al municipio de Vericchio, municipio de Emilia-Romagna, en Italia. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! El Café Mañanero, disfrútalo. Continuamos en el Café Mañanero y nos complace compartir un café con Nicolás. Cariñosamente le decimos Nico León. es un joven emprendedor que, bueno, sencillamente ha continuado la tradición y el sabor que ya en esta ciudad nos han mostrado sus padres. Representa un negocio muy próspero, muy bonito, digno de recomendar. Aquí en Valencia hablamos de Don Arepo. Nico, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Jorge. Gracias por tenerme aquí en el programa. Bueno, hablemos acerca de Don Arepo. La verdad es que en este espacio ya es familiar el nombre de Don Arepo. Hoy tenemos el placer de tenerlo aquí en nuestros estudios. A Nico, ya también en alguna oportunidad habíamos compartido con él a través de la línea telefónica, a través de videoconferencias. Pero yo le he dicho, ven al estudio porque queremos traer a los emprendedores aquí a nuestros estudios, porque son personajes importantes de nuestra sociedad. Más allá de acercarnos los sabores de una cultura muy representativa de Latinoamérica, como es el caso de Colombia, representan la gente que también apuesta por este país. Y como ya lo decía, pues representa a una familia. Es el momento de contarle a nuestros oyentes o a las personas que nos siguen también a través de las redes sociales, ¿qué es Don Arepo? Don Arepo es una marca que es relativamente nueva, teniendo en cuenta la trayectoria que tiene mi familia en la ciudad de Valencia. Tengamos en cuenta que mi padre, junto con unos tíos, se dedicaron al negocio de las panaderías desde finales de los 90 e inicios de los 2000. Han tenido varios negocios, se le ha dado acreditación a varios negocios y estuvimos un tiempo ausentes de la ciudad de Valencia. Pero ya hace 2 años volvimos a abrir negocio aquí en Valencia, una ciudad que tiene una excelente acogida, que nuestra comunidad es muy bonita. La comunidad latina aquí en Valencia es, y en toda España, es una comunidad espectacular. Siempre nos han brindado mucho apoyo y desde hace 2 años tenemos el negocio establecido y ha tenido una excelente acogida. De verdad que estamos todos muy agradecidos con toda la comunidad latina. Porque hoy en día ya no es como antes, hoy en día ya encuentras que se ve una diversidad en tanto en el tipo de clientes, la gente que busca, te ves por ejemplo chicos incluso españoles que conocen nuestros platos y hablan de ellos con propiedad. Eso es bonito, ver cómo ha cambiado, cómo se ha desarrollado y cómo la cultura latina ha tenido tanta aceptación. Esta evolución que hoy nos está explicando Nico es muy importante. Y voy a permitirme incluso mencionar, porque la experiencia vale la pena. Jaime y Flor, concretamente los padres de Nico, hace muchos años abrieron, yo pensaría que unos 15 años, no sé, por allá, abrieron un negocio llamado Degustar. Hoy por hoy sigue siendo una referencia importante de la gastronomía latina y más exactamente colombiana en esta ciudad. La verdad es que el negocio fue de forma espectacular. Pero como bien lo dice, luego pues quisieron probar suerte en otra parte del territorio europeo, pero desde hace 2 años decidieron volver y emprender un nuevo negocio, en este caso Don Arepo. Y lo cierto es que les ha ido muy bien. ¿Cuál es el secreto, Nico? Dirán algunos, se preguntarán algunos, para que un negocio arranque bien. ¿Qué hacen tus padres? ¿Qué haces tú? ¿Qué hace esta familia para que los negocios tengan tanta acogida? Porque es impresionante la acogida que está teniendo Don Arepo en Valencia. Podríamos decir fácilmente el sabor, pero más allá de eso, ¿qué hay? Más allá de ello, es un conjunto, porque por ejemplo, nosotros somos personas que nos gusta ir a un negocio y que nos atiendan bien, que la comida sea de nuestro agrado, que evoque sensaciones, porque muchas veces vamos a comer y es más que eso, tú lo ves en la gente, la sonrisa que le desata a la gente, probar algo y que le dé nostalgia, que recuerde momentos. Pues es eso, yo creo que nosotros regalamos ese espacio de rememorar, de decir, me acuerdo cuando yo tomaba esto en tal parte. Eso es algo muy bonito, es algo que llevamos llevando al público desde hace muchos años y yo creo que es la clave del éxito. También muy agradecido porque hay gente que nos sigue desde hace más de 20 años, que conoce a mis padres desde hace más de 20 años y nos buscan donde estemos. Entonces, muy agradecido con esa gente y muy agradecido con todo el público. Gracias, Nico. Y luego, pues, lógicamente, toda esa evolución, ¿no?, que se ha visto de la gastronomía colombiana en Valencia. Me dice, si bien es cierto, en el primer negocio iban sobre todo colombianos, ahora los clientes son mucho más diversos, más allá de los colombianos, por supuesto, los valencianos, turistas, gente de todas partes del mundo. Qué bien por Don Arepo, repito, sinónimo de sabor latino colombiano, exactamente en Valencia, sinónimo también de emprendimiento, de éxito. Nico, muy amable, muchas gracias, enhorabuena por traer los sabores colombianos a Valencia y, bueno, tener, digamos, esa acogida. Enhorabuena por Don Arepo, por la familia y por todo lo que representa. Les deseo para este nuevo año muchos éxitos más. Muchas gracias, Jorge, a ti y a todos los oyentes. Espero que todos tengan un buen día y, ya saben, los esperamos en Don Arepo. Nico, Nicolás León Osa. Bueno, un saludo también para sus padres, Jaime y Flor, igualmente para todas las personas que laboran en Don Arepo y también, como no, para todos sus clientes. Una vez más recomendado. Nico, antes de irte, vamos, que la gente lo escuche de tu propia voz. ¿Dónde está Don Arepo? Por supuesto, Jorge, nos encontramos ubicados en la zona de Patraíz. Es la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Está muy cerca de la boca del metro de Patraíz, por lo cual es un punto de referencia muy bueno. Ya lo escucharon, Don Arepo, gastronomía colombiana en Valencia. Panadería, platos típicos, menú diario de miércoles a lunes, ¿no? ¿Cierto? Sí, solo cerramos los martes, lo manejamos de lunes a viernes y el único día que se cierra el establecimiento es el martes. Ya. Yeah. ¿Redes sociales? Don Arepo Valencia. Nos encuentran en Facebook, Instagram y también nos pueden hablar por ahí. Muy bien, gracias, Nico. Manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Bueno, continuamos en el Café Mañanero. Ya está por aquí Ransel Lavata. Viene Ransel Lavata. Ransel Lavata con su mejor estilo, alegre, feliz, demostrando que en el Café Mañanero somos capaces de doblar las intenciones de un día marcado en el calendario como el día más triste del año. ¿Qué tal, Ransel Lavata? ¿Ah? Good morning, people. Good morning, Café Mañanero. Feliz Blue Monday, señores. Yo no estoy triste, yo no creo en nada de eso, para el que lo quiera saber. Pero bueno, aquí estamos, como cada semana, en el segmento de los comentarios de farándula que llegan a ustedes gracias a Salón Mathieu, en la calle Gallano Yus, número 19, en Benicalap. Jorge, expertos en belleza, estética y cuidado del cabello. Salón Mathieu. Bueno, Ransel, ¿cuáles son las noticias? Mejor dicho, ¿cuáles son los secretos lunes en lo que tiene que ver con farándula? Yo no doy noticias, yo doy comentarios. No, mentira, era un guiño a Nicky Cuervo, que siempre bromeo con él. Nicky, te amo. Bueno, señores, vamos a toda velocidad porque por fin Nati Natasha estrena escenario en este 2022. Era un poquito de rato que tenía esperando hablar de esta exponente urbana que hace un tiempo estuvo un poco en crisis por lo sucedido a su pareja Rafi Pina. Pues bien, la misma, alentada desde la lejanía por su pareja Rafi Pina, quien no pudo acompañarla por primera vez en mucho tiempo en el escenario debido a su arresto domiciliario, la misma se mostró contenta en el escenario de Calibash en Los Ángeles, donde fue parte del programa de los artistas del género urbano en la segunda de las tres noches que duró el evento de la cadena de radio Spanish Broadcasting System, SBS, mejor dicho, y en la que también estaban anunciados Daddy Yankee, el Big Boss, a Raúl Alejandro, Manuel Turizo, Lunay y Hali Uchis. Señores, la misma se expresó en redes sociales muy contenta. ¿Cómo gozamos anoche? Gracias por ese calor humano que me brindan y por estar conmigo y los míos siempre. Los amo y respeto para siempre. Ahora pa' casa, Caribash. Esto posteó la diva luego de su participación en el evento. El acompañamiento de Pina, Jorge, no obstante, se ha transformado y ahora se sigue constantemente a través de las redes sociales. ¿Cómo? Tomen nota. Según dejaron ver en sus respectivas cuentas, donde se observó a la intérprete saludar a su hija Vida y a su compañero sentimental desde un teléfono celular, reseñó este domingo el periódico puertorriqueño Primera Hora, que se les vio allí con un celular tras bastidores compartir directo durante la performance de la diva del género urbano, Nati Natasha. Me lleva la disco a perrear. Mucha cadena, mucha vaina. Nati, qué bueno por ti. Estoy feliz porque quiero felicitar a un compañero, colega, actor. Claro, tú sabes que yo también soy actor. No he tenido el placer de beber un café con él, pero estoy seguro que muy pronto así será. Bueno, hablo de nada más y nada menos que de Jim Carrey, que cumple 60 años. ¿Te recuerdas de la máscara? Sí. Bueno, pues perfecto. Jim Carrey no sabe quién soy, pero yo sí sé quién es él. Lo recordamos todos por esos papelazos que tuvo, como dicen en mi país, en Hollywood. Y bueno, hoy cumple 60 años y ya. ¿Qué vamos a hacer, señores? 60 años. Vamos bueno, a celebrarlo todavía, por todo. Todavía puede hacer mucho. No, es que, a ver, estaba leyendo antes de entrar al aire comentarios como, ay, qué pena. Pero qué pena porque parece que cumplir años es una tragedia. No entiendo. Aparte, estoy respondiendo a los haters. Aparte que parece que tuviera 50. Bueno, el hecho está que Recuerdos y Desinformación es su novela semi-autobiográfica publicada en 2020, donde el actor comentaba: creo que hay un personaje que ha estado interpretándome toda mi vida. En realidad, no soy yo. Con esto se le rindió homenaje en su día de cumpleaños. Recuerden, 60 años cumple este gran actor hollywoodense, si así se puede llamar, porque ya todo el mundo, todo el que pasa por Hollywood ya le achacan ese término. Y bueno, estamos contentos por él y ya por más. Recuerden que él es conocido por sus papeles en películas como El Show de Truman, La Máscara, Men on the Moon y entre otras que lo han catapultado y que hoy en día quedan en nuestros recuerdos. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Jim Carrey. Jorge, Jim Carrey me encanta porque es un actor con mucho estilo, con muchísimo flow, como los amigos del Chamo Barbershop en la avenida de María Ross, número 2, allí en Burjassot Godella, a pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre, Burjassot Godella, línea 1 amarilla. Allí se encuentra el Chamo Andrés con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo y lo mejor, señores, un servicio personalizado. Chequeo Andrés y a todo su equipo de profesionales, porque ellos son el Chamo Barbershop y sobre todo tienen mucho, mucho, mucho estilo. Muy bien, Ransel, mucho estilo. Mucho estilo, como también los que nos siguen en nuestras cuentas de redes sociales. Recuerden, estamos en @ El Café con Jorge Rivera en Instagram. Check it out también a nuestro público de Facebook que nos sigue a través de El Café Mañanero. Allí tenemos un equipo que se mantiene siempre actualizando noticias, vídeos, todo lo que sucede aquí en el estudio, tras bastidores, lo que sucede también cuando salimos al aire. En fin, estamos 24/7 para ustedes en @ El Café con Jorge Rivera en Instagram y El Café Mañanero en Facebook. Sean felices, bendiciones, pero sobre todo mucho, mucho, mucho, mucho amor. Gracias, Ransel Lavata, con las noticias del mundo del entretenimiento. Y el turno ahora es para Nicky Cuervo. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Heidi Klum debuta en la música junto a Snoop Dogg. Heidi Klum probó suerte en el mundo de la música uniéndose al rapero Snoop Dogg, y ya puedes escuchar su nueva canción, Chai Tea with Heidi. Klum es bien conocida por su carrera de modelo y por la versatilidad que posee a la hora de enfrentarse a las cámaras. Hoy enfrenta su siguiente gran desafío, tener un hit musical. La canción es producida por el DJ Waiting K, pero utiliza las vocales de Snoop Dogg y Heidi Klum de manera íntegra. Chai Tea with Heidi parece ser un revival de Electro del 2010 y le da otro aire a la carrera camaleónica de la modelo alemana. Pero si la canción te suena conocida, es porque efectivamente el coro es sacado de un artista que queremos muchísimo. Chai Tea with Heidi es un cover de una canción de Rod Stewart lanzada en 1983, Baby Jane. Según la modelo, el hacer una canción estaba dentro de su lista de sueños por cumplir. Heidi Klum asegura que es una gran admiradora de Snoop Dogg. Me di cuenta que debía hacerlo en grande, o irme a casa. Lo contactó y para su sorpresa estaba encantado con su propuesta, por lo que la invitó a su estudio. En este momento, Heidi Klum se encuentra en la producción de Germany Next Top Model. La canción va a ser la encargada de tomar las riendas de la banda sonora de este reality, por lo que próximamente podremos ver a Heidi escuchándose a sí misma en el programa. El destino y el mundo de la música tienen algo en común, operan de formas extrañas. Esta no fue la excepción, pero tampoco es la primera y última vez que seremos testigos de una mezcla entre mundos distintos. Y en el Café Mañanero vamos a escuchar la música de estreno, Heidi Klum acompañada con Snoop Dogg y su primer proyecto musical. Escuchemos Chai Tea with Heidi. Ladies, can I talk to y'all for a minute? Yes. Ready, set, stand, where the light be? You know it's lit when it's Snoop Dogg and Heidi. The walk mean, fierce, feisty. Girl, you're hot and you're sweet like chai tea. You say I'm always hot. We keep that on the low. See, it's a fun day on the runway. You can let it go. Tell me where or when. I know it's gonna last forever. When I fall in love again, I know it's gonna last forever. One, two, three. It's gonna last. Walk mean, fierce, feisty. Girl, you're hot and you're sweet like chai tea. After the show, we can kick it like tai chi. Me and you in a mood that's likely. Get your dance on, baby, entice me. I'm in the cut, but you know where to find me. When I fall in love again, I know it's gonna last forever. Fly. Fly. Fly. It's gonna last. La buena música en el Café Mañanero. Gracias, Nicky Cuervo. Estamos a nombre de Delicias El Paisa en Gran Vía Fernando el Católico número 71. Mucha atención porque a partir de este martes regresa Delicias El Paisa luego de unos días de vacaciones. Puro sabor colombiano. Gran Vía Fernando el Católico número 71. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. ¿De quién se trata, Carlo Angulo? El personaje del día es Indira Kato, la hija mexicana que solo hasta ahora se le conoce al Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Se trata de, por decisión de la familia y de los biógrafos, el autor de Cien Años de Soledad, se reveló el día de ayer domingo la noticia de que tiene una hija en México. El día de ayer, en un texto publicado por el diario El Universal de Cartagena, se conoció que el premio Nobel colombiano Gabriel García Márquez tuvo una hija en México con la periodista Susana Kato. Esta información fue dada por el biógrafo oficial de Gabriel García Márquez, Dazo Saldívar, y confirmada por el periodista Gustavo Tatis en el medio antes mencionado, tal como cita el portal Infobae. Según el relato del biógrafo, El escritor de Cien Años de Soledad sería el padre natural de Indira Kato, de origen mexicano, y quien actualmente ejerce como cineasta en México. La noticia se habría confirmado con algunos de los familiares del autor colombiano, junto con su amigo íntimo, el autor del libro Gabo más 8, se ya trata de Guillermo Angulo. De acuerdo con él, Gabriel García Márquez le dio una casa y un carro a su hija que habita en México. De acuerdo a lo antes mencionado en el diario El Universal, Indira Kato se llevó este nombre en honor a la exministra de la India, Indira Gandhi, quien fue la primera persona en llamar a García Márquez para felicitarlo por haber recibido su premio Nobel de Literatura por allá en el año 1982. Además, en dicho artículo se asegura que decidió llevar el apellido de su madre, Susana, con quien García Márquez escribió el guión de la película Con el amor no se juega, así como la periodista Susana Kato ha escrito para programas de televisión de radio mexicana, al igual que diversas obras de teatro y proyectos multimedia. Mantuvieron una relación entre el año 1979 y 1980 mientras trabajaba como crítica de cine en la revista Proceso. Es por su lado, Indira Kato, la hija de Gabriel García Márquez, estudió literatura y dramática en el Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente ejerce como cineasta desde el año 2014. Me ha sorprendido con esta noticia, pero tratándose de quien le escribe, que es mi amigo Gustavo Tatis Guerra, del diario El Universal, pues damos por hecho de que así es. Desde luego, seguramente no seré yo el único sorprendido, sino mucha gente, porque no se le conocía esta hija a Gabriel García Márquez. Efectivamente, se dio a conocer a partir del día de ayer en el artículo publicado. Hasta el momento ha causado diversos revuelos y se esperan comentarios oficiales aún por parte de los herederos y el resto de la familia del Premio Nobel de Literatura. Sobre todo entonces, en este caso, de sus dos hermanos, es decir, los hijos que tuvo Gabriel García Márquez con su esposa de toda la vida, Mercedes Bercha. Ayer justamente era noticia de que las cenizas de Mercedes las van a depositar junto a las del Premio Nobel en la ciudad de Cartagena de Indias. Bueno, personaje del día aquí en el Café Mañanero. Me decías Indira, ¿no? Indira Kato. Indira Kato. Viene la información deportiva. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a Latino Deportes, aquí está la actualidad. Empezamos con la Supercopa de España, el Real Madrid tiene un trofeo más. Sí, por allá en tierras de Emiratos Árabes ha logrado un título más el equipo blanco, pero lógicamente sigue siendo protagonista en este lunes el tenista Novak Djokovic. Tras recibir un revés de parte de la justicia australiana. Repasaremos, por supuesto, otros hechos noticiosos en el contexto deportivo. Latino Deportes con el patrocinio de Brasas y Calderos Restaurante en la avenida Alfaguir, número 7, de martes a domingo, con lo más importante de la gastronomía mediterránea. Además, carnes a la brasa. Dispone de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, todo lo que tengas que celebrar. Recuerda, Brasas y Calderos es el sitio perfecto para un sí, para un grado, cualquier celebración. Qué bien, Brasas y Calderos. Cerca al Estadio Ciudad de Valencia, que es el Estadio de El Levante. Bueno, también debo anotar que tenemos noticias de la Copa del Rey, porque entre semana no hemos tenido liga, pero sí hemos tenido Copa del Rey. De manera que mi estimado Adolfo Jiménez del Río, vamos a entrar en materia y sin duda alguna la Supercopa de España es el primer tema a tratar cuando hablamos de la actualidad deportiva desde España. Y ya tenemos campeón de la Supercopa de España, Jorge. Y se trata nada menos que del Real Madrid, actual líder de la Liga Española. Y es que anoche realizó un señor encuentro frente a un durísimo Athletic de Bilbao. 0-2 fue el resultado final, y en el cual los goles de Luka Modric y de penalti de Karim Benzema le dieron el título. Pero quizá hay un héroe de la jornada que no puede quedar por fuera, y se trata nada menos que de su portero, Thibaut Courtois, que ha hecho el paradón quizá de esta semana, porque podríamos decir que puede ser el paradón del año, porque lo hizo como se hace, o como lo hace un gran portero, quizá el mejor portero del mundo en este momento. Espectacular la victoria de esta Supercopa por parte del Real Madrid, que ya con este consigue 12 títulos y queda solo a uno del Barça, que tiene 13 títulos. Lo alcanzará el próximo año con el ritmo que está llevando el Real Madrid en esta temporada. Enhorabuena al Real Madrid, igualmente para todos sus hinchas, por este título. Ha habido celebración, por supuesto, como no podía ser de otra manera. Sí. Sí, celebrando por todo lo alto, qué bien. El Real Madrid, un título más para sus vitrinas. 2-0 le ganó al Athletic de Bilbao. Ahí encontramos precisamente en las páginas de el Real Madrid, en la web oficial, lógicamente, a Florentino Pérez posando con el trofeo de campeón. Y escuchemos a Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid. Partido lo hemos hecho bien para 70 minutos, controlando muy bien la posesión, buen control defensivo. Después hemos bajado un poco, pero insomma, en una final todo esto puede pasar. Merecido, muy contento, muy feliz, seguimos. ¿Cómo no puede ser de otra forma? Pues contento, feliz. El técnico del equipo blanco por ese nuevo título. También hay que felicitar al Athletic de Bilbao porque llegó a la final y fue un digno rival. Vamos ahora con la Copa del Rey, Adolfo. Este fin de semana, Jorge, comenzaron los octavos de final de la Copa del Rey. Quizá con resultados no inesperados, pero eso sí, con hechos acaecidos en el partido entre el Betis y el Sevilla, que han generado todo tipo de polémicas. Y es que un acto vandálico de un aficionado del Betis afectó a uno de los jugadores del Sevilla, más exactamente a Joan Jordan, pegándole en la cabeza y obligando al árbitro de este partido de suspenderlo. Un partido que quedó suspendido el sábado y que se jugó el resto de los minutos faltantes el domingo a partir de las 4 de la tarde. Una complicada situación que obliga a que el cuerpo de seguridad de los estadios se refuerce para evitar este tipo de actos vandálicos. Y es que una sola persona ha afectado a muchísimos aficionados que deseaban ver este señor partidazo, un derbi sevillano que daba para mucho que hablar de fútbol y no de violencia. Los resultados fueron los siguientes: Mallorca 2, Español 1. Aguerrido partido tuvo el Mallorca para llevarse este beneficioso resultado que pone al Mallorca en cuartos de final. El Sporting de Gijón no pudo con el Cádiz, y eso no pudo, pero en los penaltis, porque durante el partido tuvo oportunidad inclusive de haber sacado a un equipo de primera división como lo es el Cádiz. En los penaltis el Cádiz ganó 2-4. El Girona en su casa no pudo ante el Rayo Vallecano, que contó los últimos minutos con Radamel Falcao. Un Rayo Vallecano que cada vez demuestra más por qué está en puestos europeos de la Liga Española. 1-2. Espectacular la presentación del equipo vallecano. Y el Atlético Baleares le hizo un durísimo partido al Valencia Club de Fútbol, pero no logró sacarle el empate. Cayó 0-1. y el Betis, del partido que estábamos comentando al principio, venció al Sevilla 2-1. Espectacular encuentro de los dos equipos sevillanos. Y para el miércoles jugará la Real Sociedad frente al Atlético de Madrid. Y el jueves, el Elche ante el Real Madrid. Y cierra estos octavos de final, el Athletic recibiendo al Fútbol Club Barcelona. Tremendo partidazo. Esperamos ver el jueves a las 9:30 de la noche. Empezamos el año con los sabores de JJ Fuchs, los sabores de Latinoamérica y el mundo en Valencia. Distribuye para todo el país, igualmente para el resto de Europa. Saludos y muchos éxitos a propósito para todos sus clientes. JJ Fuchs, que recordemos, tiene nueva sede. En este caso, en el polígono industrial El Oliveral, en Ribarroja del Turia, calle Y 6.2. JJ Fuchs. Y también estamos a nombre de Bombay Aroma, un restaurante indio en Valencia, con toda la gastronomía tradicional de la India. Estamos en la avenida del Cid número 25, de martes a domingo. Bombay Aroma. Más de 100 platos a la carta. Es un restaurante amplio, bien para una comida o una cena especial. Bombay Aroma. Recuerda, avenida del Cid número 25. Continuamos con más información deportiva, mi estimado Adolfo. Tenemos, por supuesto, el fin del culebrón Novak Djokovic. En el día de ayer, Jorge, se terminó el culebrón de Novak Djokovic con su obligada salida de Australia y su no participación en el Open de este país, en el Gran Slam, y en el que el italiano Salvatore Caruso lo está reemplazando en el partido frente precisamente al serbio Kecmanovic, compatriota de Novak Djokovic. Y es que esta polémica se ha generado precisamente en Australia en momentos en que se aproximan a las elecciones y los partidos políticos tienen o detendrán algunas circunstancias importantes dentro de este proceso. Y también yo dejo la inquietud entre los oyentes. ¿Qué sucedería si los españoles pidieran un visado en la embajada o consulado de Australia con una exención médica y cumpliendo todos los requisitos que esta embajada solicita? Se lo aprueban, le colocan la visa en su pasaporte y que cuando llegan a Australia le sea retirado. ¿Tiene alguna lógica de que esto suceda? Lo que ocurre, Adolfo, la respuesta está en que Djokovic hizo trampa y él reconoció el error. Y bueno, si lo llevamos al terreno político, ahora mismo son muchos más los pro vacunas que los antivacunas, porque en esto terminó, esto es lo que hay de fondo en este asunto. Y si tenemos unas elecciones a la vista en Australia y la decisión estaba en manos de la clase política o la dirigencia política, pues ahí está la respuesta. En todo caso, los argumentos del gobierno australiano o de la... Sí, se van a conocer en los próximos días porque todavía no se conocen. Bien, Adolfo, vamos con más de la actualidad. Vamos ya con el Colombia-Honduras. Partido amistoso que se celebró hace algunas horas en Estados Unidos. Anoche, Jorge, vimos un interesante encuentro de la selección Colombia frente a la selección catracha, Honduras, venciéndola 2-1 y demostrando que tiene nuevas figuras en su plantilla. Y es que Colorado, uno de los generadores del gol, además de que Asprilla, demostraron que son figuras nuevas y que la juventud está presente ya en la selección Colombia. Eso sí, Juan Fernando Quintero, uno de los goleadores, salió lesionado y esto podría perjudicar rumbo a ese enfrentamiento contra Perú en las eliminatorias a Qatar 2022. Esperamos que se recupere pronto y sea parte de la plantilla frente al durísimo encuentro que tiene la selección ante la selección peruana. Escuchemos a propósito a Reinaldo Rueda valorando la victoria, en, repito, en partido amistoso de Colombia ante Honduras. Comenzar con Caracol Televisión con Luis Felipe Jaramillo. Felicitaciones por el partido. Física de Juan Fernando, que entró mucho. Noche, muchas gracias. Bueno, antes que todo, considero que una buena semana, un ejercicio interesante por la disposición de los muchachos, por la forma como se brindaron, con mucha disposición, mucha motivación por lo que significa la preparación de los juegos que se vienen, y todos con esa ilusión. Y lo del juego de hoy creo que interesante por todo, por Honduras tiene una gran selección, y como le decía yo en la conferencia previa al juego, y ahora con el trabajo del profesor Hernán Darío y todo su cuerpo técnico, gente que tiene una gran capacidad, una gran trayectoria, que le han dado un orden y un plus muy, muy especial a Honduras, y nos hicieron una exigencia altísima. Y bueno, creo que por ese punto de vista, muy positivo la reunión. Colombia 2, Honduras 1, partido amistoso. Honduras, que está estrenando técnico, se trata de Hernán Darío El Bolillo Gómez. Por cierto, colombiano, viejo conocido, mejor dicho, en el fútbol latinoamericano. Llegamos ya a la parte final, se nos quedan algunas noticias, pero desafortunadamente el tiempo es muy corto, mi estimado Adolfo Jiménez del Río. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos en la Copa Africana de Naciones, vamos a ver rápidamente. Y bueno, Jorge, terminó en el día de ayer la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones, con los siguientes resultados: Senegal 0, Guinea 0, Malawi 2, Zimbabue 1, Marruecos 2, Comoras 0, Gabón 1, Ghana 1, Nigeria 3, Sudán 1, Guinea-Bissau 0, Egipto 1, Gambia 1, Malí 1. El grupo B, Guinea, con 4 puntos, lidera junto con Senegal, que también tiene 4 puntos. En el grupo C, Marruecos tiene 6 puntos, seguido de Gabón, con 4 puntos. En el grupo D, Nigeria, 6 puntos, seguido de Egipto. La Egipto de Mohamed Salah, con 3 puntos. En el grupo E, Costa de Marfil, 4 puntos, seguido de Guinea Ecuatorial, con 3 puntos. En el grupo F, Gambia está con 4 puntos, seguido de Malí, con 4 puntos. Recordemos que la actual campeona de esta Copa de Naciones es Argelia. Bueno, llegamos a la parte final, Adolfo, se nos acabó el tiempo, mil gracias. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Ransel Lavata, Nicky Cuervo, hoy estuvo con nosotros también Giovanna Parada y este servidor Jorge Rivera, muy agradecidos de la atención prestada, invitación para este martes, de nuevo de 8 a 10 de la mañana a través de Latinos FM, el Café Mañanero. Que tengan todos un resto de día muy feliz. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera.